Seguimos ya pasados las 4 de la tarde, 4 y 2 minutos. Nos vamos a la nota central del día de hoy, que tiene esta presentación. Entrevista central. Muy bien, la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores conforman otra opción que se va a presentar en las próximas elecciones. Y con la premisa, leí por ahí, de que la izquierda vuelva a tener presencia en el Parlamento, estamos recibiendo esta tarde con mucho gusto al candidato, en realidad, de Unidad Popular y Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, que él ya sí tiene su vice y es una mujer. Estamos representadas ahí. Muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos. Y es verdad, Unidad Popular Frente de Trabajadores ya tiene definida su fórmula con la cual se presenta a las elecciones. Evidentemente transitaremos por las elecciones internas, que es una formalidad, pero también es una instancia de visibilidad política, por supuesto. Pero bueno, sería en esta instancia para reafirmar las definiciones ya tomadas en este acuerdo político. ¿Por qué surge esta alianza? ¿Entre cuántas agrupaciones? Bueno, en un principio está compuesta por Unidad Popular, que a la vez Unidad Popular compone varias organizaciones: el Movimiento 26 de Marzo, el Partido Modernista, el Partido Comunista Revolucionario, el Movimiento en Defensa de los Jubilados. Y a la Unidad Popular, junto con la Unidad Popular, en este espacio también participa el Partido de los Trabajadores, que también es una organización de izquierda de muchos años, y el Frente de Trabajadores en Lucha. Todas estas organizaciones venimos confluyendo en el plano social, con muchas definiciones y con muchas peleas que a nuestro entender son importantes, fundamentalmente defendiendo los derechos de los trabajadores y del pueblo en general. Por ejemplo, con la causa de la seguridad social, del plebiscito, ha sido el elemento principal que ha aglutinado y confluido todas nuestras fuerzas. Y entendiendo de que era necesario unirnos para dar la pelea en el plano social, también de igual manera en el plano político electoral. Por eso se conforma este espacio de izquierda, esta alianza, que como bien se dijo acá, nos presentamos a elecciones con los máximos objetivos, pero en un planteo más realista hay una clara intención de poder volver a colocar compañeros en el Parlamento, compañeros o compañeras, un conjunto de bancada que pueda impulsar desde ese espacio iniciativas que a nuestro entender son esenciales para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de nuestro pueblo, y que a la vez del Parlamento también haya una voz de resistencia con proyectos, pero también con definiciones claras ante ciertas iniciativas que son, a nuestro entender, nocivas justamente para los intereses populares. O sea que la idea es que los escuchen, estar presentes. Bueno, creemos que en estos 5 años lo que han faltado son las voces del pueblo en el Parlamento. Ahí está. Efectivamente. Creemos que desde ese recinto se pueden hacer muchas cosas para mejorar las condiciones, por ejemplo, vinculado a la industria. Se puede potenciar y promover proyectos que dinamicen la industria nacional y no estar sistemáticamente entregándole en bandeja todos los recursos naturales y toda nuestra economía a las multinacionales, ¿no? Como viene sucediendo con las plantas de celulosa, como lo que se quiere hacer ahora con el hidrógeno verde. En el Parlamento hay voces ausentes que justamente son las de resistencia a este tipo de emprendimientos que dañan nuestros recursos naturales, que no generan empleo digno ni permanente, porque las plantas de celulosa, todos sabemos, vienen, están un tiempito y después ya no trabajan muy poca persona. De hecho, Río Negro es el departamento con más desempleo y allí estaban, era la bandera de la ocupación, ¿verdad? Entonces, en el Parlamento se pueden tomar iniciativas desde el punto de vista de la economía, de la industria. También se puede tomar iniciativas para financiar lo que está faltando. Todos hemos visto el retroceso en materia de inversión en educación, en salud, en vivienda. Nunca fue grande, hay que decirlo, la inversión nunca fue grande, nunca fue suficiente, y desde el Parlamento se pueden tomar iniciativas para redistribuir justamente estas partidas presupuestales y concentrarlas en lo que nos interese y dejar de lado o posponer aquellos gastos que son justamente una sangría para la finanza del Estado y que realmente generan dudas hasta la legitimidad de esos desvíos de fondo, ¿verdad? Entonces, tener parlamentarios dispuestos a tomar iniciativas y a resistir es lo que ha faltado y es lo que aspiramos a que octubre se pueda hacer, porque ustedes saben bien que, según lo que dicen las encuestas, la presidencia se va a elegir finalmente en el balotaje, en la segunda vuelta. Entonces, el Parlamento se define en octubre, sí o sí. Y nosotros aspiramos a que la gente de izquierda, más allá de lo que lata su corazón, también pensar en los proyectos políticos, en los programas, en las propuestas que nos traen los candidatos, ¿verdad? Y nosotros venimos con una serie de medidas que la estamos dando a conocer y que consideramos que son suficientemente convincentes y legítimas legítimas para que la gente las respalde en octubre y que en la segunda vuelta, bueno, después vuelva a pensar qué opción tomar. ¿Cuáles son esas medidas de las cuales estás hablando? Bueno, por ejemplo, en este plano de la industrialización, hay que dinamizar la economía a varios frentes a la vez, digamos. Por ejemplo, la promoción de un plan nacional de vivienda popular, es decir, que el Estado se involucre en la construcción de viviendas para los trabajadores. Y este es un gran debe en materia de derecho humano, porque si uno no accede a la vivienda le está faltando el asegurarse a un derecho humano, y es un gran debe porque ha fallado el resto de las políticas que se han aplicado. Por ejemplo, la ley de promoción de vivienda de interés social creada por el Frente Amplio, desde que se creó hasta la fecha, según el estudio último, el 83% de las viviendas que se construyeron bajo esa ley terminaron siendo destinadas a lo que es el régimen inmobiliario, es decir, los propios constructores construyeron los edificios, se quedaron con los apartamentos y hoy los alquilan. Entonces la lógica de la especulación inmobiliaria se multiplica y sin embargo la gente no accede a la vivienda y a la vez han exonerado impuestos bajo esa ley. Estamos hablando de $1.000 millones que el Estado dejó de recaudar para beneficiar a los grandes constructores. Entonces, cuando el Estado se involucra desde otro lugar en la construcción de vivienda, garantizamos el derecho a la vivienda para que los trabajadores accedan y a la vez generamos empleo digno, porque esto es una política que hay que aplicarla en todo el país. Y lo mismo pasa con las industrias nacionales, locales. Pensar que el Uruguay genere una inmensa cantidad de cuero, producto de la producción ganadera que tenemos, ¿verdad? Y que ese cuero se vaya del país sin producirse, sin tener valor agregado, es una locura. El Uruguay lo puede hacer, no solamente para generar calzados de calidad para nuestros escolares iniciales, que perfectamente lo podemos hacer y bien que lo necesitan. Sin embargo, y además podemos utilizar ese cuero para mucha otra cosa. Hay que recordar, el Uruguay tiene una industria de 10.000 trabajadores vinculados al cuero. Hoy quedan apenas 2.500. Es el desmantelamiento de la industria del cuero, ¿no? Y lo mismo podemos pensar en los tambos, la cantidad de familias de los tambos que fueron destruidos, el censo lo demuestra, más de 15.000 productores familiares ganaderos fueron destruidos, y esa familia, ¿a dónde va a parar, verdad? Entonces pierde la industria, pierde la soberanía alimentaria y pierde los puestos de empleo. Entonces, esas cosas se pueden ir haciendo desde el Parlamento con iniciativas muy claras, y hay que también utilizar los recursos económicos que ya cuenta el país. Nosotros lo hemos dicho en muchos lugares y siempre es bueno que la gente lo sepa. El Uruguay tiene una reserva internacional de $17.000 millones que están en los bancos norteamericanos fundamentalmente. Es verdad que una parte de eso es el respaldo de los préstamos, de los cambios, etcétera. Pero el Uruguay tiene limpios, disponibles para ser utilizados, $9.000 millones. Y acá ninguna industria extranjera vino a invertir $9.000 millones. Sin embargo, el Estado uruguayo, el gobierno, lo puede hacer con fondos propios. Y estamos hablando de plata del pueblo uruguayo. Y que bien la podemos invertir en las para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Y no la de los intereses y las grandes empresas. Porque acá la ministra Arbeleche habla de las inversiones extranjeras, pero después resulta que nos contaminan el agua, nos contaminan la tierra, no generan el empleo digno y a la vez no pagan impuestos y encima se llevan las ganancias afuera del país. Esa no es la lógica que nosotros aspiramos, es la que hay que revertir. Y usar los fondos propios es una posibilidad. Y por supuesto ponerle impuestos a los que no lo pagan. Esto del gran capital es muy evidente, más de $3.000 millones por año que no pagan impuestos. Los bancos en este país no pagan impuestos. Esto fue a raíz de la reforma que hizo Astori en el 2006. Entonces, también pensemos en estas cosas, en sacarle los impuestos a los trabajadores que mucho nos cuestan mes a mes y ponerle a aquellos que amasan la plata apalada y que no dejan nada al país, ¿verdad? Bien, tenemos la propuesta de una vicemujer. Efectivamente. ¿Sí? ¿Cómo surgió la idea de que te acompañe una mujer en la vicepresidencia? Bueno, en realidad esto se corresponde a las definiciones políticas y a la concepción de cómo hacer política, ¿no? El presentarse a la contienda electoral para nosotros es una cuestión de principios, para poder llegar a instancias de poder, para poder justamente llevar adelante medidas que sean transformadoras en función a nuestros intereses y a nuestras concepciones. Y en esa batalla de tomar el poder o de llegar a esos espacios, nos tenemos que involucrar todos, ¿no? Y hay que erradicar de la mente aquella idea de que la política es para unos pocos. La política es la que nos define la vida cotidiana a toda la sociedad, a los hombres, a las mujeres, a los jubilados, cuidado hacia los estudiantes, a toda nuestra sociedad. Y por lo tanto todos debemos ser parte de la participación y la toma de definiciones en este ámbito, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros tenemos compañeras y compañeros más que destacados y preparados para asumir estas responsabilidades y otras que a veces son más importantes pero que no aparecen públicamente, y sin embargo son jóvenes, son mujeres, en fin, es una representación de la diversidad del campo popular, y bienvenido sea de que esto se incremente en función a los intereses que realmente importan, porque es verdad, las mujeres participan en política hace mucho tiempo, pero también para aplicar leyes nefastas, ¿no? La ministra de Economía quizás sea un ejemplo muy claro de que hay mujeres en el poder que toman medidas que no son las que benefician a nuestro pueblo. Entonces, bienvenido sea la participación de toda la sociedad de forma activa en la toma de decisiones y en la militancia política. Y aspiramos a que este espacio sea una instancia para ello. Volviendo un poquito a los planes de gobierno programáticos en este caso, volviendo un poquito, tú hablabas de la seguridad social. ¿Qué es lo que plantean diferente? Más allá de apoyar obviamente el plebiscito. Sí. ¿Qué introducirían ustedes? Bueno, evidentemente lo que viene sucediendo en materia de seguridad social es una gran injusticia hace mucho tiempo. Y podríamos fijar una referencia que es la dictadura mismo, la dictadura cívico-militar, que fue la instancia donde se le eliminó el aguinaldo a los jubilados. La dictadura, los militares en este país tomaron la decisión de quitarle el derecho del aguinaldo a los pasivos, ¿no? Y desde la democracia hasta la fecha ningún gobierno se atrevió a restituir ese derecho, ¿verdad? Nosotros somos firmes defensores de ese derecho y lo hemos hecho en otras instancias y seguiremos insistiendo en que todos los pasivos, al igual que los activos, deben de percibir un aguinaldo. Y eso es algo que no está establecido ni en esta reforma y tampoco lo está en el plebiscito que se propone. O sea que serían luchas futuras venideras que en la medida que se conquiste y se triunfe con el plebiscito, esto es eliminar la SAFAD, dignificar las jubilaciones y volver a los 60 años para jubilarse, en la medida que esa base se conquiste y quede instalada en la Constitución, podemos seguir dando pasos en este caso, ¿verdad? La universalización de este derecho sigue siendo fundamental. Justamente hablábamos, creo que fue la semana pasada, con un precandidato que justamente hacía yo la pregunta de lo que tenía que ver con las leyes sociales de la tercera edad y todo lo que tiene que ver con ese problema y ese tema, que son muy pocos los precandidatos que vienen aquí a hablar justamente del tema de la tercera edad. Así que sí, vino muy muy acertada la pregunta con respecto a eso. ¿Y con respecto a la educación? Bueno, también Uruguay es una usina de generadores de proyectos y de ideas muy importantes para la educación. Tenemos grandes referentes en esta materia, ¿verdad? Sin embargo, también hemos tenido experiencias muy nefastas para la educación pública, también del ámbito de poder, ¿no? Desde la ley de emergencia de Sanguinetti, creada cuando se salió de la dictadura, hasta la fecha, no hemos avanzado significativamente en políticas que coloquen al individuo en el centro de las políticas educativas, ¿verdad? Más bien se ha ido avanzando y ajustando a educar en función a los intereses del mercado. Y nosotros creemos que la propuesta de Robert Silva y de este gobierno, la transformación educativa, ha sido un daño muy perjudicial para la educación pública y que hay que revertirlo de forma inmediata. Pero tampoco podemos volver a las experiencias anteriores donde el capital privado, a través de las leyes de participación público-privada, interviene en la educación. Eso tampoco es lo que queremos. Nosotros pensamos en una propuesta educativa aspirada, pensando en las que fueron las resoluciones del Congreso Maestro Julio Castro. Aquel Congreso en el 2006 donde se reunió toda la comunidad educativa, discutió durante meses, elaboró documentos muy sólidos y elaboró una propuesta de política educativa que le da la autonomía del cogobierno a todos los organismos, que asegura un presupuesto necesario como el 6% para NEMBIUDELAR y el 1% para investigación, donde le pone freno, por supuesto, a la inversión y a la injerencia del capital privado en materia educativa. Ustedes saben que hoy se están construyendo escuelas y liceos de empresas, ¿no? Son las empresas las que vienen, ponen la plata, construyen, la gestionan y el Estado después le paga 3 veces más. Son las empresas privadas las que vienen y financian inversiones en la UDELAR, investigaciones en la UDELAR, en función a sus intereses comerciales, ¿verdad? Entonces, eso es un daño muy grande para la educación pública. Está muy lejos de aquellos principios de crear y de promover principios reflexivos, críticos, ¿verdad? Superadores. Entonces, ahí hay que lograr la participación activa de los profesores, de los maestros y también de los estudiantes de todo el ámbito de la cultura para rediseñar políticas educativas en función a los intereses del país, de la nación y no de las empresas. ¿Y a nivel de seguridad? Bueno, la seguridad es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Eso es. Y al ser tan complejo el problema, no puede haber una solución única. Eso es muy claro, muy evidente. Lo que nosotros estamos convencidos es que el incrementar sistemáticamente las medidas represivas no es el camino. No es el camino. Y a la prueba está, ¿no? Todos los gobiernos hacen como una gran campaña de esforzarse a ver qué pueden inventar. Militarizaron los barrios, pusieron al ejército a controlar las fronteras, tenemos los helicópteros volando todos los barrios a cada rato, ahí está la discusión de los allanamientos, en fin, hay una política represiva sistemática que está en pleno crecimiento y que está muy lejos de resolver el problema, porque ninguna de estas resuelve la causa. La causa de la violencia social se desprende de la crisis socioeconómica que tenemos generalizada. Cuando una familia trabajadora no le puede asegurar a sus hijos la vivienda digna, cuando no le puede asegurar la alimentación digna, cuando no puede acceder a la educación de valores familiares y educativo en general del sistema, cuando no tiene cubiertas las necesidades sanitarias, ese individuo está siendo violentado y atentado sistemáticamente. Entonces, ¿qué recurso tiene cuando el Estado está omiso? Y el de la violencia, el del delito. Nosotros no lo justificamos, por supuesto, que eso hay que intervenir en el momento que sucede, pero hay que atacar las causas. Y la otra etapa para resolver este problema es la rehabilitación y la reinserción del individuo, porque el Uruguay hoy tiene más de 13.000 presos. 13.000 personas en nuestro país es mucho, que estén hacinadas, siendo violentadas sus derechos humanos sistemáticamente, porque ahí no comen bien, no viven bien, están hacinadas, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero además de estar viviendo ese calvario, esa persona no tiene la posibilidad de rehabilitarse porque el Estado no se lo brinda. No hay políticas educativas en serio, no hay política de promover el valor del trabajo. Entonces, cuando es liberado, ese individuo, ¿con qué herramientas se reinserta en la sociedad? Con las mismas o peores de las que tenía antes, ¿verdad? Ninguna nueva. Entonces, ahí hay que hacer una fuerte inversión de política con los recursos que ya tiene el Estado en este sentido y poder apostar a la rehabilitación y a la reinserción de los individuos, pero garantizar en serio, ¿verdad?, que esa persona pueda acceder a una vivienda junto con su familia y reorientar esas necesidades, ¿no? Estamos llegando casi sí. Al final de la nota. Decirle a toda la gente, ¿cuál es el mensaje final de la Unidad Popular como para que los voten y conozcan las propuestas, más allá de lo que podemos contar aquí? Sí, efectivamente. ¿Cuál sería tu mensaje final? Nosotros aspiramos que en estas instancias de definiciones para la vida del país, que son 5 años por delante, la gente vote proyectos, ¿no? Vote ideas, vote iniciativas que sean transformadoras de la realidad y que no sean por corrientes, por tendencia, por lo más bonito, sino que aspiremos a votar ideas. Y Unidad Popular Frente de Trabajadores se coloca como una opción de izquierda, sin dudar, en este escenario político, ¿no? Uh-huh. Hay quienes, en nombre de la izquierda, después terminan pagando la deuda externa, manteniendo la ley de impunidad, mandando tropas militares al extranjero, defendiendo las AFAP, y para nosotros eso no son ni principios ni valores propios de la izquierda, ¿verdad? Entonces, en octubre, insistimos, se vota el Parlamento, se votan los legisladores, y creemos que bien necesita el país compañeras y compañeros que estén dispuestos a asumir estas actitudes que decíamos hoy, ¿no? La de resistir las políticas neoliberales que se vienen incrementando en nuestro país y en la región, y a la vez promover proyectos que den soluciones reales a la necesidad de nuestra gente. Entonces, octubre se define el Parlamento, Unidad Popular Frente de Trabajadores es una opción para ello. Muy bien. Le agradecemos muchísimo a Gonzalo Martínez, que ha estado con nosotros, ha sido nuestro invitado central del día de hoy. Muchas gracias. Igualmente vamos a seguir siempre en contacto porque la campaña se va poniendo más picante cada vez más, sí. Así que vamos y a dar más propuestas, ¿sí? Ahí está, más propuestas, y además invitamos que traigas a la vicepresidenta. Con mucho gusto, sí, evidentemente sí. Está en actividad laboral porque somos una fórmula de trabajadores, así que cuando uno puede o no puede, claro. Bueno, nos cubrimos teniendo en cuenta la próxima vez entonces tratamos de llegar a la vicepresidenta. Ahí está, muchísimas gracias Gonzalo por venir. Gracias.